Jose. Odin. Sam. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 11 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores. Ya estamos a martes de ni te cases ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. El día de ayer no tuvimos programa y el día viernes tampoco. Les dije el día jueves que el viernes pues no iba a haber, y el lunes que probablemente iba a grabar el programa en la tarde, pero la verdad es que no pude. Entonces, por eso no va a haber programa el día de ayer, ¿ok? Pero bueno, aquí estamos de regreso. Gracias por acompañarnos y gracias por estar aquí ahorita en vivo escuchando el programa con el pie derecho. Y bueno, para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado. El cielo estará principalmente nublado, dice el pronóstico. Tenemos un viento que nos lo está registrando, está a 0 millas por hora, una humedad de un 74% y una visibilidad de 9.3 millas. Ayer estuvo el clima impresionante. Desde tener sol, un poquito nublado, muy nublado y nieve, ¿no? Y después lluvia, y tuvimos todas las estaciones del año en un solo día, el día de ayer, un lunes. Y la verdad es de que pues no me lo esperaba así, sinceramente. Yo creo que muchos no los esperábamos, pero pues ya sabemos que estamos en Utah, no le podemos pedir más, o no le podemos pedir algo diferente, porque no los va a dar. Nos va a dar cosas diferentes, pues. Como les decía, para el día de hoy se esperan cielos nublados, aunque ahorita yo veo todo bien despejado. No sé a qué se refiere con cielos muy nublados. Tal vez ahorita vaya a cambiar otra vez el pronóstico. Con temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 31. Para el día de mañana, miércoles 22 de marzo, se esperan temperaturas máximas de 37 grados, mínimas de 32. Hay probabilidad de un 77% de que caiga lluvia y nieve el día de mañana. Y pues para que ustedes salgan abrigados desde tempranito, va a caer un poco de lluvia y nieve desde las 6 a las 11 del mediodía. Y después va a parar y va a regresar de la 1 a las 4 de la tarde. Para el día jueves se esperan cielos muy nublados, temperaturas máximas de 40, mínimas de 29. Hay probabilidad de precipitaciones de un 14%. Para el día viernes 24 de marzo se esperan temperaturas máximas de 30 grados, mínimas de 21, con una probabilidad de un 70% que caiga nieve a partir de las 8 de la mañana a la 1 de la tarde y a las 4 de la tarde a las 5 de la tarde. Entonces son periodos cortos, 8 de la mañana a 1 de la tarde, va a parar después y va a regresar de 4 a 5 de la tarde. Y bueno, vámonos con el día sábado. Entonces el viernes va a estar muy frío, así que pues salgan bien abrigados, es que van a salir. Y el día sábado también va a estar más frío, pero con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 29 grados, mínimas de 21, con una probabilidad de un 19% de que caigan precipitaciones. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sentirme un poco vivo. Como duele cuando

invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Una búsqueda insensata. Una mujer estaba buscando algo en el suelo junto a un farol. Pasó por allí un hombre y se paró, curioso, a observar a la mujer que afanosamente buscaba y buscaba. Intrigado, después de un buen rato, el hombre le preguntó: «Buena mujer, perdona que me inmiscuya en tus asuntos, pero ¿podrías decirme qué es lo que estás buscando?». Y entonces la mujer repuso: «Busco una aguja que he perdido en mi casa, pero como allí no hay luz, he venido a buscarla junto a este farol». Como esa mujer, proceden muchos seres humanos. En lugar de buscar dentro de ellos mismos, donde mora el más verdadero maestro, el paraíso interno, la respuesta, buscan fuera de ellos lo que jamás podrán hallar fuera. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: la luz está dentro de ti, y esa luz es la que te alumbrará tu camino. De los sauces caigan las hojas. Todo gris, pero

8:57, ya regresamos y ya se llegó el momento de ver qué nos separan los astros, pero antes nos vamos a ir una pequeñísima pausa musical y regresamos directamente con el horóscopo del día de hoy. Todo

story full of ocean pollution to every nation. Be the solution. There's a battle. Aries, se aproxima una etapa de mucho éxito en tu vida, pero todo dependerá del esfuerzo que pongas para lograrlo. En tu trabajo existirá la posibilidad de cambiar de puesto, aunque hay muchas personas que quieren lo mismo que tú, así que deberás luchar por él. Para el signo de Tauro, los astros te dicen que hoy deberás tomar una decisión importante en tu área laboral. Sin embargo, tienes que pensarlo detenidamente y no dejarte llevar por los impulsos. Por otro lado, tendrás algunos problemas con tu ser amado. Para el signo de Géminis, una persona que es importante para ti buscará tu ayuda el día de hoy. Necesita que le des ánimos y que la apoyes a salir del hoyo en el que se encuentra. Respecto a tu trabajo, es necesario que creas en ti mismo y en todo lo que puedes lograr. Cáncer. Alguien desconocido te dará un mensaje que proviene de una persona que ha estado buscándote por mucho tiempo. Podría ser para invitarte a formar parte de un negocio. Todo saldrá bien mientras mantengas una energía positiva. Leo. Si estás en busca de un trabajo que te haga feliz, es preciso que analices varias opciones y no te dejes llevar por la primera que ves. En cuanto al amor, cuida a tu pareja si es que crees que es el amor de tu vida. Virgo, llegó la hora de que hagas las paces con una amistad que quieres mucho, pero de la que habías estado separado. Tendrán una nueva oportunidad de entablar conversación y decirse todo lo que quedó pendiente. Libra, tienes que aprender a ser más responsable con tus obligaciones. No dejes de lado tus compromisos porque podrías tener algunos problemas. Por otra parte, es necesario que superes primero a esa persona antes de intentar algo con otra. Escorpión, tu signo disfrutará de la ayuda de la energía planetaria en el ámbito laboral. Quienes buscan empleo tendrán un día productivo, mientras quienes ya están en una oficina hoy harán sus deberes de maravilla y sin contratiempos. Sagitario, los astros te dicen que si sientes que tu pareja no está dándote la atención que mereces, hables con ella. Recuerda que cualquier problemática se resuelve a través del diálogo. Respecto a los negocios, no es un buen día para firmar contratos. Capricornio, se impone que cambies tu manera de ver el mundo, ya que hasta el momento tienes una visión un poco negativa. No tomes a la ligera lo que te rodea, debes tomar más en serio tus metas y objetivos que tienes pendientes. Acuario, es preciso que vuelvas a apreciar las virtudes de tu pareja, dado que últimamente ambos se fijan solo en los defectos del otro. Si están juntos es porque quieren, pero si ya no es su mayor deseo, es mejor que hablen con la verdad. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Es probable que este martes un compañero de trabajo te involucre en un error que no cometiste. Defiéndete y guarda pruebas de todo lo que hagas. En cuanto al amor, evita los celos y las discusiones con tu pareja. De la mañana con 13 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Siguen en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. No,

9 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y vamos a irnos con información de ciencia y tecnología. Y bueno, ya les he estado hablando en otras ocasiones sobre el chat GPT y creo que el día jueves que tuvimos el último programa de la semana, hablamos de él, pero otra vez está aquí esta información y se debe a que está inactivo, o bueno, el día de ayer estuvo inactivo el bot de OpenAI, de inteligencia artificial. No funciona en todo el mundo, según este artículo. No lo he checado, porque les dije que lo iba a estar checando, pero no lo he checado desde ese día, desde el jueves. Entonces, ahorita que termine el programa, voy a checar a ver si ya funciona o no, o qué es lo que pasó realmente, ¿no? El chat GPT dejó de funcionar y usuarios de todo el mundo se quejan de problemas con la inteligencia artificial. El monitor de estado del sitio web Down Detector registró cientos de informes de usuarios de ChatGPT y GPT-4, quienes se quejaron de que el OpenAI, o la inteligencia artificial, está inactivo y el chatbot que no funcionaba. La página de estado indicó que hubo una interrupción en chat.openai.com, señalando varios otros incidentes en los últimos días. The Independent se ha puesto en contacto con OpenAI para obtener más información. La última versión de la herramienta de inteligencia artificial generativa del OpenAI se lanzó a principios de este mes, tras el gran éxito del software ChatGPT de la empresa 2022. El GPT-4 ya ha demostrado ser capaz en una amplia gama de tareas con OpenAI, afirmando que la tecnología es capaz de manejar instrucciones mucho más matizadas que su predecesor, ChatGPT. Y los usuarios han recreado videojuegos clásicos en segundos con GPT-4, además de utilizarlo para interactuar con trabajadores humanos a fin de completar tareas del mundo real. Y pues los avances realizados por OpenAI y otras empresas en los últimos años han llevado a algunos investigadores de inteligencia artificial a advertir que la inteligencia artificial ha comenzado a desarrollarse más allá de un ritmo exponencial. Pues ya hemos hablado, ¿no?, todo lo que han podido lograr con este chat GPT. O sea, te puede resolver muchos problemas de matemáticos, de programación, de literatura, de historia, o sea, todo lo que le preguntes, ¿no? Pero pues no deja de ser inteligencia artificial, así que también te puede dar datos equivocados. Obviamente obtiene información de toda la red que ellos tienen, pero que nada más está hasta el 2021, creo, ¿no? O sea, que si le preguntas algo del 2022 o de este año, algo nuevo que haya surgido, pues no te va a tener esa información. Y bueno, en otra nota, ustedes saben que es el equinoccio de primavera y por qué la gente acude a zonas arqueológicas, ¿han escuchado? Bueno, vamos a hablar de esto. Cada año ocurre un momento exacto en el que el día y la noche tienen casi la misma duración, ¿ok? Y a ese fenómeno astronómico se le conoce como el equinoccio. Y es el resultado del movimiento de la Tierra. Y según los expertos, el día y la noche son derivados del movimiento de rotación de nuestro planeta en su propio eje, mientras que el movimiento de traslación consiste en un movimiento alrededor del Sol, el cual da origen a las estaciones del año. Y solo existen dos equinoccios por año, el antes mencionado, que ocurre entre el 20 y el 21 de marzo. Y es solo, y bueno, es conocido como equinoccio de primavera y el equinoccio otoñal, que sucede entre el 22 y el 23 de septiembre. El fenómeno antes mencionado es provocado por la inclinación de la Tierra, que está a 23.5 grados, por lo que la luz del Sol no ilumina de manera proporcional al planeta. Y debido a ello, existen temporadas en las que el lado norte de la Tierra recibe más calor porque está más inclinado hacia el sol, mientras que el hemisferio sur es más frío. ¡Qué impresionante!, ¿no? Bueno, este hecho ha sido observado por civilizaciones desde hace milenios e inclusive han estudiado por antiguas culturas, y en Mesoamérica los aztecas se dedicaban al avistamiento de los cielos, y gracias a su análisis minucioso fue que crearon calendarios, mientras que los mayas constituyeron mapas estelares. Y todo eso pues servía para planear ciclos agrícolas e inclusive prever temporadas de lluvia, de sol y frío, que es lo que hacen ahora los meteorólogos. Y bueno, pues asimismo estas civilizaciones crearon grandes monumentos basados en los equinoccios y dedicados a sus deidades. Entre los años 150 y 250 después de Cristo se construyó el templo de Quetzalcóatl, que está ubicado en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, mientras que en 1200 después de Cristo los mayas edificaron el templo de Kukulcán en Chichén Itzá, en la península de Yucatán. Y ambas construcciones fueron levantadas con tal precisión que con los primeros rayos del sol del 20 o el 21 de marzo, que es el día de hoy, se aprecian figuras de serpientes gigantes, como la ven, propias de ambas culturas, bajando por las escalinatas de las pirámides. Y por eso es que la gente va. Y bueno, a razón de su significado, miles de ciudadanos mexicanos e inclusive extranjeros visitan las zonas arqueológicas para avistar el efecto de la luz y las sombras, y asimismo, pues, para cargarse de energía una vez que pues da inicio la temporada de primavera. Entonces ahorita, si tú puedes, si andas afuera, si puedes salir y está el solecito, pues cárgate de esta energía, cargarse de energía, bueno, no, esta luz, ¿no?, que está de este equinoccio. ¿Cómo la ven? Interesante, ¿verdad? Bueno, con eso nos vamos a ir una pequeña pausa musical, y ahorita en el segmento de Conociendo tu Meta vamos a hablar un poquito de los carbohidratos y qué tantos carbohidratos se pueden consumir por día según este artículo de Hola Doctor, y después yo les doy mi recomendación. Bueno, vamos a la pausa, ahorita volvemos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Demasiado tarde, que ha cambiado de repente para que tenga yo que perdonarte. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, irreversible. No, no voy a olvidar lo que tú me hiciste. No, no me trates de enredar. Recuerda que tú te fuiste. Si quieres otra oportunidad, te juro que te la daré. estás para mí. Ponte guapa que el 30 de febrero yo te llamaré. Ponte el vestido y los tacones que te regalé. Si quieres que vuelva, volveré. Tú espérame al atardecer. El 30 de febrero. Tú y yo volveremos. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Nueve de la mañana con 41 minutos. Ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a irnos al segmento de Conociendo Tu Meta. Hoy vamos a entrar a la clasecita y vamos a hablar acerca de los carbohidratos y cuántos son los que podemos consumir al día según las investigaciones de Hola Doctor, ¿no? Los carbohidratos, también los conocemos como hidratos de carbono, y son uno de los principales nutrientes en nuestra alimentación. O sea que nuestro organismo, nuestro cuerpo, los necesita para que funcione correctamente. Pero hay veces en que uno, come de más carbohidratos, ¿no? Comemos de más y entonces es ahí cuando pues ya no es tan saludable, ¿no? Entonces hay recomendaciones de expertos y también nos dicen cuáles son las mejores formas de obtenerlos. Bueno, ¿qué son los carbohidratos? Los carbohidratos son macronutrientes que junto a las grasas y a las proteínas constituyen las principales fuentes de energía en el organismo. Dependiendo su origen, los carbohidratos se pueden clasificar en tres tipos. Uno de ellos son los azúcares, los otros son los almidones y los terceros son la fibra, ¿ok? Azúcares, almidones y fibra. Cuando tú comes un chocolate, un pastelito, un pan dulce o un pan, pues contienen azúcar y ahí están los carbohidratos. Los azúcares, también llamados carbohidratos simples, son la forma más básica de los hidratos de carbono y pueden agregarse a los alimentos, como es el caso del azúcar en dulces, en postres, alimentos procesados y refrescos, o encontrarse también naturalmente, como es el caso de ciertas frutas, vegetales o leche. El otro tipo de carbohidratos son los almidones, decíamos, y los almidones son carbohidratos complejos y estos están hechos de muchos azúcares simples unidos y se pueden encontrar en panes, se pueden encontrar en cereales, las pastas, y ciertos vegetales como las papas, guisantes o maíz. ¡Ay, ay, ay! Y el tercero son la fibra. La fibra es otro carbohidrato complejo que se encuentra en muchos alimentos que provienen de las plantas como frutas, vegetales, frutos secos, semillas y granos integrales. A diferencia de los dos primeros, la fibra pues no es digerida, pasando relativamente intacta a través del estómago, intestino delgado y colon hasta salir del cuerpo. Por eso hay gente que cuando quiere bajar de peso pues come mucha fibra, porque sabe que no se va a quedar en su metabolismo, bueno, perdón, en su organismo, sabe que va a salir, ¿no? En cualquier momento va a salir. Entonces, ahí están esos tres tipos de carbohidratos, obviamente uno más saludable que los otros, ¿verdad? Pero bueno, también los azúcares y los almidones son convertidos, recuerden, en glucosa y son absorbidos por el torrente sanguíneo para ser transportados hacia todas las células del organismo y eventualmente son utilizados como energía. Eso es muy importante lo que les acabo de decir, porque dijimos que los carbohidratos se dividen en tres: almidones, fibra y azúcares, ¿no? Entonces los almidones y los azúcares ambos se convierten en glucosa. Cuando tú tienes problemas con tu glucosa, entonces tienes que evitar tanto los almidones como los azúcares e irte más por la fibra, porque sabes que la fibra pues no te va a subir la glucosa, al menos de que sea un alimento agresor el que vayas a consumir y que tenga fibra, como yo, por ejemplo. Mi agresor es el gluten. Si yo me como un pan triple fibra o pura fibra, no importa que sea fibra, si es algo que a mí me agrede, pues no me va a caer bien, ¿no? Me va a aumentar igual la glucosa porque me está agrediendo al cuerpo. Eso ya se los he explicado. Y las personas que son nuevas y pues no están diciendo de qué está hablando, los invito a que se informen un poquito sobre el libro del poder del metabolismo. No lo estoy patrocinando, no me están patrocinando ni nada. Simplemente ahí conoces muy bien cómo funciona tu metabolismo y por qué pasan ciertas cosas que nos pasa el cuerpo, ¿no? Pero bueno, ¿cuántos carbohidratos debemos comer por día? La cantidad de carbohidratos que debe consumirse al día suele ser motivo de debate en principio, porque es difícil hablar de un número universal cuando la necesidad de carbohidratos varían entre las personas según la edad, el sexo, el nivel de actividad física y el estado de salud en general. Y otro factor determinante es la fuente de los carbohidratos, ya que no es lo mismo obtenerlos de refrescos, de frituras o alimentos salados, fritos o azucarados, que de frutas, vegetales o granos integrales. Obviamente, ¿no? Hay personas que, imagínense, su comida, su desayuno y su cena, o por ejemplo, van a desayunarse una hamburguesa ahí en los restaurantes estos de comida rápida, con una malteada, un café con mucho azúcar y crema, etcétera, etcétera, ¿no? Imagínense y toda la glucosa. Vas a comer, me voy a comer tal vez un sándwich con unas papas, con un refresco. O sea, estamos ahí en ese... Nada más de imaginarme, si uno comiendo un poco saludable, o sea, ve que cuando te comes una tortilla de harina o dos de maíz, o papas, te aumenta la glucosa. Imagínate una persona que come esto. Ahora, vuelvo a hacer un paréntesis. No todos los organismos somos iguales. Habrá personas que coman lo que coman, no les sube la glucosa. Qué bueno por ellos. Pero para eso necesitas checarte, ¿no? Y ver realmente si estás bien y decir, comí todo esto, a las 2 horas me checo la glucosa. No me subió para nada. Perfecto. Está normal. O de repente a las 2 horas te checas y wow, la glucosa está por las nubes. Entonces, ahí es donde uno tiene que hacer el cambio, ¿no? Entonces, según los estudios de la Clínica Mayo, ellos recomiendan que entre el 45 y 65% de las calorías deben provenir de los carbohidratos, es decir, de 225 a 325 gramos de carbohidratos si se consumen 2000 calorías diarias, ¿ok? Y la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos afirma que la cantidad recomendada de carbohidratos para los adultos es de 135 gramos al día, aunque en algunos casos pueden ser necesarias más. Por ejemplo, las mujeres embarazadas deben cubrir una ingesta de al menos 175 gramos. Entonces, ¿cómo hacer aquí una referencia? Si tú te comes media taza, por ejemplo, de avena cocida, esto tiene 15 gramos de carbohidrato. En total, en el día, nosotros deberíamos de consumir 135 gramos al día, según la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, ¿okay? Ahora, todos estos referencias que les voy a dar son en base a 15 gramos de carbohidrato, ¿ok? Media taza de frijoles, no una taza, no un plato. Media taza de frijoles o de guisantes o de maíz cocidos, que vendría siendo como, yo creo, una tortilla o la mitad de una tortilla de maíz, son 15 gramos de carbohidrato, ¿no? Por eso también hay tortillas que son bajas en carbohidrato, que no son de maíz, que son de otro tipo de harinas, de vegetales. ¿Qué más? Un tercio de taza de pasta cocida, o sea, para los que nos gusta la pasta, que nos hace daño, si nos comemos un plato completo, pues yo creo que ya nos comimos, rebasamos la cantidad sugerida al día de gramos, ¿no?, de carbohidratos. Un tercio de taza de pasta cocida es lo que deberíamos de comer, 15 gramos de carbohidrato. Una rebanada de pan también tiene 15 gramos de carbohidrato. Una taza de leche o leche de soya de 240 mililitros. Que realmente una taza son 250 mililitros, pero bueno. Son 15 gramos de carbohidrato. Una taza de melón o de bayas también son 15 gramos de carbohidrato. Dos cucharadas de fruta seca. O sea, que si te comes dos cucharadas de almendras o de nueces o de cacahuates, ahí ya tienes 15 gramos de carbohidratos. 3 onzas de papas al horno. Uy, bien poquito. Son 15 gramos de carbohidrato. 3 onzas, que son 84 gramos de papas al horno, o sea, horneadas. Ya tienes tus 15 gramos de carbohidrato. Entonces, ten en cuenta que los alimentos empaquetados tienen etiquetas y ahí te dice cuántos carbohidratos contienen. Ellos los miden en gramos y algunas veces pueden aparecer como carbohidratos totales, mientras que en otros casos se los diferencia como azúcar, almidón y fibra. Y de ser así, deberás sumarlos para conocer la cantidad de carbohidratos que aporta ese alimento. Por ejemplo, hay tortillas de trigo, o hay tortillas que son también de trigo, dicen, pero que tienen, por ejemplo, espinacas, y son tortillas de harina, y de repente cuando tú checas atrás, pues te dice que la tortilla tiene tanta fibra, son tanto de carbohidratos en totales, y te termina siendo una tortilla que nada más tiene un gramo de carbohidrato, porque toda la fibra, supongamos que dice 15, una tortilla tiene 15 gramos de carbohidratos, y dice, y 14 de esos 15 son de fibra. Entonces nada más te queda un solo carbohidrato lo que te estás comiendo. Sí hay de esas tortillas, sí hay. Entonces es una manera de cómo puedes ir contando. La verdad es que a mí no me gusta contar nada de eso, pero cuando estás a dieta hay mucha gente que lo hace. Lo ideal es hacer una dieta 3x1, como la sugiere el señor Frank Suárez, lo sugería en su libro, o la dieta 2x1, que son la 3x1, son tres partes en las que tú vas a comer vegetales, verduras, proteína y una porción de carbohidratos. La porción de carbohidratos tiene que ser pequeña. Y la dieta 2x1, pues son dos igual. Vegetales, pongamos una pechuga de pollo, una ensalada o vegetales, ¿no? Cualquiera de los dos. Y la tercera porción, pues son los carbohidratos que tú puedes elegir, que una papa o pasta o lo que tú quieras, ¿no? Pero debe ser en esa forma balanceada. Así no subes de peso. Yo así lo hacía y la verdad que sí, me mantuve bastante bien en mi peso. Últimamente he hecho muchos desarreglos, pero ya voy a regresar. ¿Desde cuándo les estoy diciendo, no, que voy a regresar? Regreso y me voy otra vez. Pero ya es momento de volver. Porque sí, o sea, sí te sientes mejor. Obviamente los jugos nunca los dejo, que eso puede incluirse como que en tu dieta 3x1. Pero pues si comemos dulcecitos, panecitos, carbohidratos, pues entonces no ayuda mucho que digamos, ¿verdad? Otros consejos que podemos hacer antes de que tú conozcas la cantidad de carbohidratos que consumes, que sí puede ser de ayuda. Algunos especialistas también coinciden que no siempre es tan práctico contarlos, ¿no? Entonces, la estrategia también lo dice la Asociación Estadounidense de Diabetes. Dice que organizas el plato de cada comida y así puedes obtener la cantidad necesaria de carbohidratos. Miren, fíjense lo que dice. Dibuja una línea vertical imaginaria en el medio de tu plato. Luego dibuja una línea horizontal a lo largo de una de las mitades. De modo que el plato quede dividido en tres secciones. Una del doble del tamaño que el de las otras dos. Llena la sección grande con vegetales sin almidón. ¿Como cuáles? Como las espinacas, como la lechuga, como la zanahoria, como el repollo, como los champiñones, como las calabazas, por ejemplo. Y, o sea, eso va a ser la mitad, ¿no?, de tu plato. Y llena una de las secciones pequeñas con vegetales ricos en almidón. ¿Como cuáles? Como las papas o las calabazas, los granos, como el frijol, como la lenteja, o como la pasta o arroz integral, o legumbres, como guisantes o frijoles. Puedes poner de toda esta combinación, pero en esa pequeña porción, ¿no? O una sola. Y llene la última sección pequeña con proteínas, como el pollo o pavo sin piel, el salmón, o cortes magros de carne de res. Es parecido, muy parecido a la dieta 2x1, no la 3x1, esta es como la 2x1, en la que tú puedes tener una comida balanceada, ¿no? Y no debes incorporar alimentos que contengan grasas saludables, como el aceite de oliva, aguacates, semillas y fruto seco. No olvides, incorporar. Creo que dije que no los incorpores, ¿verdad? Pero no los olvides incorporar. Y para beber, lo ideal es tomar opciones bajas en calorías, como agua, como un té o un café sin azúcar. Entonces, si tú sigues este consejo, podrás obtener todos los carbohidratos que necesitas de las mejores fuentes para tu organismo. Entonces, hay que comer saludable, hay que tratar de hacerlo. Si dices, hoy no puedo, pero mañana sí, pues que mañana sea un sí 100%, ¿no? Y también, si tú tienes sobrepeso, si sientas que necesitas ayuda, pues no dejes de visitar a un nutricionista al menos una vez al año. Y esto te va a ayudar a actualizar tus conocimientos sobre la ingesta diaria de carbohidratos y determinar la cantidad adecuada para tu caso. Entonces, hay que tener en cuenta, o sea, que si tú andas mucho fuera de tu casa, que se te antoja la nieve, ya son muchos carbohidratos, que se te antoja un refresco, muchos carbohidratos, una limonada de la que venden ahí en cualquier tienda, tiene mucho carbohidrato porque tiene mucho azúcar, que un dulce, que un pan, etcétera, etcétera. Entonces todo eso va sumando. Y por más que digas, nada más me comí un pan, nada más me tomé un refresco, nada más me comí esta hamburguesa, o sea, nada de eso es saludable, ¿no? Pero a veces yo sé que puede ser difícil, o sea, mantener una alimentación saludable. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo, porque no tienes el alimento que necesitas, etcétera, etcétera. Pero siempre puedes ir haciendo pequeños cambios. Siempre se puede hacer. Y comer más ensalada, acelgas, por ejemplo, lentejas un poco, o los granos de frijol, pero evitar todo lo que nos haga daño. Y bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la Asociación Estadounidense de Diabetes, la base exhaustiva de datos de medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos y la Clínica Mayo. Y bueno, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta, y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que tengan listo su papel y lápiz, que ya casi comenzamos.